bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna de la noche nocturna. Llega el ombligo de la semana para hacerle cosquillas y sacarlo de su letargo. Álbum del álbum. Desde nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeirolands, edición 444, celebrando 3 décadas de The Southern Harmony and Musical Companion, esta obra de arte de The Black Rose, lanzada un 12 de mayo, pero de 1992, un disco que lo tiene casi todo, desde un funk ingeniosamente ruidoso, suelto y apretado, en una perfecta medida con ritmos potentes, maravillosos coros femeninos de iglesia y guitarra serpenteando alrededor del ronco aullido de Don Chris Robinson, quien se echó mano de todo desde el estilo de los Stones de la era del Exile on Main Street, de Nick Drake hasta los Allman Brothers. The Southern Harmony and Musical Companion, el segundo álbum de la banda estadounidense The Black Rose, un grandioso disco de rock and roll que se encuentra por el camino con el hard rock y el gospel en un momento en que el grunge gobernaba. Los Crows desafiaron tanto a su segundo retoño como al estado de la escena musical en general para crear un álbum poderoso y casi atemporal, una obra de arte desde las esencias stonianas al rock sureño contaminado de funk. El disco abre con Sting Me, quizás el único tema junto a Hotel Illness que tiene mucho en común con su debut, pero luego se desmarcan con canciones más complejas, con un aire de negritud deambulando por todo el trabajo, dándole al rock un sabor a soul y gospel. Sting Me, un riff stoniano de la marca de Keith Richards, nos introduce en una canción en la que oímos a un Chris Robinson en pleno estado de gracia, regalándonos un canto único, personal y muy carismático, solo como él sabe hacerlo. Su voz contrasta con la de los coros femeninos realmente soul que juegan a un habla responde que corta el aliento. Sting Me es un inicio brutal para un disco de los Cuervos, una canción que define muy bien su estilo. La siguiente canción es posiblemente la seña de identidad de este fantástico grupo, Remedy. Un auténtico pelotazo como sencillo, y como consecuencia de esto acabaría siendo su creación más famosa, y es que realmente es uno de los puntos más fuertes del álbum. Se presenta con un riff tan rockero como dulce, y los guitarrazos de Rick Robinson y Mark Ford, encargados de todos los solos del disco, contribuyen a darle fuerza mientras que Ed Harsick, el tecladista, se dedica a dar un sutil pero importante fondo de piano a toda la canción. Los coros entran y cantan el estribillo mientras Chris sigue jugando a responderles. Esta es una grandísima parte del álbum. Suenan Sting Me y Remedy para celebrar el 30 aniversario del segundo álbum de los Black Rose, el Southern Harmony and Musical Companion, aquí al boom del álbum. Desde nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeiroland, edición 444 por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. We'll be right back. Acabas de escuchar los temas Sting Me y Remedy de los Black Rose, y continuamos celebrando tres décadas de su segundo álbum, el Southern Harmony and Musical Companion, ahora con Thorn in My Pride, que rompe con el ritmo que ha ido tomando el disco en forma de tranquila balada. Las guitarras acústicas, el órgano y unos bongos le dan un toque soul único al tema. Es otro de los sencillos del LP que también llegó a ser un número uno en las listas. Por otro lado, el blues rock deliciosamente lento de Bad Luck Blue Eyes Goodbye, que ya tan solo con ese título nos indica por qué rumbos va a avanzar el tema. Es agridulce, melancólico y con uno de los estribillos más trabajados del disco. Y es que el estribillo, entonado por Robinson y el genial coro, simplemente te arrebata el corazón. Es una de las canciones que le da más profundidad, variedad y clase a toda la obra en sí. Thorn in My Pride y Bad Luck Blue Eyes, temas que escuchamos ahora mismo para celebrar el 30 aniversario del segundo álbum de los Black Rose, el Southern Harmony and Musical Companion, aquí al boom del álbum, desde nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland 444, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomatoland Paranoias. B&B with a little weed. Yeah. Goodbye. Esos fueron Turning My Pride y Bad Luck Blue Eyes de los Black Rose, y continuamos celebrando tres décadas de su segundo álbum, el Southern Harmony and Musical Companion, y rompiendo con la dinámica calmada y tranquila que parece haber tomado el álbum con los dos cortes anteriores. Tenemos otro de los pilares fundamentales del Southern Harmony, Sometimes Salvation. Una grandísima interpretación de blues rock, pero esta vez ni lento ni dulce, ni que suene medianamente alegre, es realmente agresivo, con un riff que no respira, que se arrastra y que acompaña bien con lo que nos explica Robinson, una clara alusión a las drogas, al caballo que llaman, a la heroína, más concretamente, you can lead a horse to water, puedes llevar a un caballo al agua, but faith is another matter. Pero la fe es otro asunto. So don't you surrender, así que no te rindas, because sometimes salvation, porque a veces la salvación, in the eye of the storm, está en el ojo de la tormenta. Como nota, es la única canción junto a Hotel Illness en la que no participan las chicas del coro. En este punto ha llegado la hora de dar la vuelta al vinilo y nos encontramos con una movida pero acogedora canción, Hotel Illness, que destaca por la armónica que resuena por todos sus rincones, sus guitarras acústicas y un solo con guitarra slide que nos hace pensar inmediatamente en ese salvaje sur de los Estados Unidos que tantos productos musicales de calidad nos ha regalado. A continuación escuchamos Sometimes Salvation y Hotel Illness para celebrar el 30 aniversario del segundo álbum de los Black Rose, el Southern Harmony and Musical Companion, aquí al boom del álbum. Desde nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland, sedición 444 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Is it not- Tomatoland Paranoias. Esas fueron Sometimes Salvation, personalmente mi preferida de este trabajo, y Hotel Illness de los Black Rose, para seguir celebrando tres décadas de su segundo álbum, el Southern Harmony and Musical Companion. En Black Moon Creeping, Rick Robinson nos regala un riff al más puro estilo de Black Sabbath, pesado, oscuro, vacilón, cargado de guagua, donde los cambios de ritmo en los versos y en el estribillo le dan un interesante matiz a la canción y nos hace acercarnos más a ella. Por fin, después de dos canciones exentas de ello, vuelven las voces angelicales que nos elevan a la estratosfera. Cabe mencionar que son uno de los sellos de identidad de este disco. Después de muchas vueltas al disco, se tiene que decir que No Speak, No Slave, el siguiente tema, es la parte más floja de todo el contexto. Y no deja de ser una grandísima canción, pero en comparación a todo lo escuchado a sus alrededores, nada se puede hacer por elevarla. A destacar de ella unos momentos que nos recuerdan bastante a sus vecinos de Aerosmith y la aceleración final que le da mucho énfasis al tema. Escuchamos entonces los temas Black Moon Creeping y No Speak No Slave para celebrar el 30 aniversario del segundo álbum de los Black Rose, el Southern Harmony and Musical Companion, aquí al boom del álbum. Desde nuestra Ritual de lo Virtual, Eclectomaryland, edición 444, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yeah. Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos de escuchar Black Moon Creeping y No Speak No Slave de los Black Rose. Y continuamos celebrando 3 décadas de su segundo álbum, el Southern Harmony and Musical Companion, My Morning Song. Un auténtico temazo. Un capítulo importantísimo en el álbum, por no decir que es la canción más trabajada y que mejor suena, pero quizá eso sea muy subjetivo. Arranca con unas ráfagas de guitar slide que dan forma a un riff destinado a entrar en el Olimpo del rock, seguido de un verso en el que Chris Robinson canta a toda máquina. El estribillo junto a Bad Luck Blue Eyes Goodbye es de los más eficaces, y me atrevería a decir que este lo es aún más. Pero lo que verdaderamente se lleva las palmas es el puente a mitad de la canción, Ya tan solo con el solo que nos regala Mark Ford, nos podemos arrodillar ante semejante sucesión de notas. Después de esto, entramos en una sección en la que los coros angelicales nos regalan un susurro constante mientras todo sube de intensidad. Los hermanos Robinson entregados totalmente en su papel y la sección rítmica que aumenta y aumenta cuando al final desembocamos en el fantástico estribillo otra vez, lo que le da a la canción el punto de conclusión. Tan fantástico testigo de fuerza, poesía y buena música podría acabar aquí, pero los hermanos de Atlanta deciden poner punto y final con una genuina versión de Bob Marley llamada Time Will Tell. Con dulces melodías vocales y acústicas y con una percusión típicamente tropical, nos regalan esta despedida que le da aún mejor sabor al álbum. De una forma onírica se podría describir que se despiden de nosotros e impregnan una sensación mágica en el aire, que hace que nos quedemos absortos unos segundos. Suenan a continuación los temas My Morning Song y Time Will Tell, para celebrar el 30 aniversario del segundo álbum de los Black Crowes, el Southern Harmony and Musical Companion, aquí al boom del álbum. Desde nuestro ritual de lo virtual, Eclectomaryland, sedición 444 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. I saw some kind of new light.